Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Bienvenidos a Lo que te encanta, siendo ya el mediodía a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludamos aquí en el programa Al Son del Pop. Mi nombre es Adolfo Guevara y junto a mí se encuentra Mari Isabel Burbano. me da gracia cuando dices mi nombre, es que... Es que suena nombre de DJ, a locutora y muchas cosas más, déjame decir. Así dicen, pues. Y se queda, ¿ve? Mari Isabel Burbano, Lo que te encanta. ¿Cómo están, amigos? Ya estamos otra vez más, otro sábado al mediodía. Ya son las 12 del mediodía en puntito, así que empezamos Lo que te encanta, Al Son del Pop. Hoy tenemos, como siempre, buena música y invitados muy chéveres, ¿verdad? Pero sobre todo, muy buenas vibras. Eso que... sí. Eso siempre, nosotros venimos a hacer lo que nos encanta aquí en la radio, a disfrutarlo, a pasarla bien, a locutar, a conocer gente chévere y que ustedes también se disfruten con la música que traemos, con los entrevistados. Pasen un buen rato. A que pasen un buen rato, así que si ya saben, quieren contactarse con nosotros, pueden hacerlo a través del 2220-966 o a través de nuestra página de Facebook como Al Son del Pop. Búsquennos, por favor, y denle like. Sí, creo que sería de nosotros, si no gracias a nuestros auspiciantes. Exactamente. Primerito, a Radio Casa de la Cultura. Exactamente, no segundo, se olviden de la radio. El segundo, Alexibos, que es un programa en donde los músicos ecuatorianos pueden promover su trabajo y hacerlo visible a través de una enciclopedia musical, que es Lexibox. Se transmite de lunes a viernes a las 6 de la tarde y su reprise los sábados y domingos a las 8 de la noche por Cultura FM 100.9 y www.culturafmcc.com. También llegamos gracias a Boomerang Comunicaciones. Si ustedes quieren fotografía, video o entrevistas de sus eventos o la cobertura como tal, comuníquense con nosotros a Boomerang Comunicaciones en Facebook. Ya saben, denle si quieren, like. Exactamente, denle un like. De hecho, subimos videitos recientemente, así que están súper chéveres y videos. Y de hecho, este domingo viene otro más que fue del lanzamiento de los chicos de 4M, su nuevo video, que estuvo súper chévere en el Hotel Hilton, así que ya van a ver eso, ¿ya? Pilas, vayan a Boomerang y miren todo lo que tienen, porque tienen muchas cosas chéveres. Claro, el día de hoy, aquí en Lo que te encanta, el Son del Pop, te tenemos buena música, buenas vibras, pero sobre todo también vamos a tener todos los segmentos, así que hoy vamos a pasarla chévere. Así que, ¿qué les parece si vamos con el primer segmento que se llama? El Popstar. Vamos con el Popstar y regresamos con más. Popstar. Encuentra a tu artista favorito de la semana. Aquí tarareando la canción de Cortina. Lo siento, me gusta bastante la canción Sugar. Es muy buena, ¿no? Es la Cortina es súper chévere, súper pegajosa. La verdad, a mí me gusta full. Sí, es buenaza la canción, escuchen esa canción. Pero bueno, ahorita en este momento nos encontramos en el segmento el Popstar, así que yo elegí en esta ocasión la cancioncita que vamos a sacar el día de hoy. ¿Y cuál es? Es una canción interpretada por el cantante y compositor británico Ed Sheeran y el cantante canadiense Justin Bieber. Esta canción fue lanzada el 10 de mayo de 2019 a través de Warner Music. Ajá, y de hecho en su video en YouTube ya cuenta con cerca de 179 millones de visualizaciones, si no es más, ya en este momento. Sí. Así que les recomiendo, vayan a verlo, es más interesante cómo juegan con el chroma key y con algunas cosas más. Que hagamos un video, sí, así. Da la verdad la sensación de que tú puedes hacer un video así. Se pone la pantalla verde y veamos qué ocurre. Exactamente, y de hecho es bastante animoso, así que ¿qué les parece si vamos a escuchar esta canción que se llama I Don't Care? I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. Like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah, cause I don't care. Regresamos, acabamos de escuchar una canción sota que se llama I Don't Care. Uh-huh. Así que, ¿qué te pareció, Isa? Tú que eres admirador de Sharon. Es que es muy bueno, o sea, tiene la capacidad de hacer canciones tanto de hip hop como canciones pop, como baladas así bien tristes y a la vez bonitas. Personal me encantaba Shape of You y también Perfect. De hecho, las canciones. Es como que el tipo tiene, o sea, bastante talento y eso es bueno en una industria que literal se mueve así, sí, como que super de hecho, rápido. Si te quedas enclaustrado en un solo ritmo, empiezas tú mismo a decaer y a menguar en todo en esa carrera. Es bueno que él nos demuestre que puede hacer muchas cosas más, y ahorita esperemos que esto siga siendo un gran éxito, porque de hecho, buscando esta canción, se encuentra en el top número 2 de los charts a nivel internacional. Y además es bueno para Justin Bieber, como que ha dejado de hacer música y que haga una cancioncita con ese. Puedo decir públicamente que yo no soy fan de Justin Bieber, yo así que yo no voy fan a de Justin Bieber, pero me parece que no es mal cantante, o sea, creo que sí tiene talento, pero se ha dejado y eso es súper malo, como te digo, en una industria en donde todo el mundo se está moviendo y tiene que seguir haciendo música, si no es como que... Y Justin tiene talento y nosotros también, así que ¿qué les parece si vamos con el siguiente segmento que se llama El Pop Más Allá de la Historia? Más allá de la historia. Y regresamos en el Pop Más Allá de la Historia. Este es el segmento donde nosotros nos dedicamos a sacarles curiosidades, datos y acontecimientos relevantes en la historia de la música a nivel nacional e internacional. Exacto, abrimos como el baúl de los recuerdos y nos ponemos sí, a es como el baúl de los recuerdos, porque sí, hay cosas que ni siquiera nosotros medio captamos y nos toca en ese momento improvisarlo ya. Ajá, de hecho, vamos el día de hoy a escuchar sobre una canción, que marcó un hito en una banda. De hecho, es una de las bandas que... ¿Qué es? Bueno, les digo, la banda se llama Coldplay, todos la han escuchado. Creo que es la banda más, no sé, como, es como la, a la que más quieren, perdón que lo meta, pero es como Maroon 5, o sea, es una mezcla de todo, pueden hacer versatilidad igual de todo un poco, pero... Es la versión británica de Maroon 5. Exactamente, a eso iba, gracias Isa por cortarme la vida, no me tires. Es súper chévere, de hecho, estaba leyendo que entre sus primeros inicios ellas... Eran una banda de pop rock, más rock, de hecho eso lo podemos ver gracias a sus riffs y tantas cosas más. Pero entre sus discos, el que primerito salió fue el de... ¿Cómo era que se dice la palabra? Parachute. Se le pasa atrás. Ajá. Ellos, de hecho este disco fue el que marcó el comienzo de la carrera de Coldplay. Ajá. Ay, Parachute, Coldplay... Su disco fue el debut y de hecho además de una gran acogida entre la crítica y buenas ventas que también tuvo, cosechó la simpatía del público para obviamente la banda Coldplay. Déjame decirte que esta es una banda británica, como lo dijiste, es pop, rock, medio electro, medio a veces hasta protesta. ¿Qué? Tiene muchas cosas, creo que es algo de las bandas que se formaron como a finales de los 90 y luego los 2000. Es básicamente son estas bandas alternativas en donde encuentras mucho de todo y es chévere porque bueno, eso también te ayuda a elegir, ¿no? Y bueno, a mí sí me gusta Coldplay, es chévere. Bueno, es y ahorita vamos a escuchar la canción Yellow de Coldplay. Su letra hace referencia a un amor no correspondido entre el vocalista Chris Martin y posee una variada instrumentación. Se lanzó en junio del 2000 como un segundo sencillo para este álbum Parachute. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar esta canción? Sí, vamos a escuchar Yellow de Coldplay y ya regresamos. Miren las diferencias de Coldplay de esa época con el de ahora. Eso sí. Lo que te encanta. We'll be right back. jumped across for you. Oh, what a thing to do. 'Cause you were all yellow. I drew a line. I drew a line. Myself de regreso. ¿Cómo están? Que es un hermoso momento el que me acaban de hacer salir al aire sin saber por qué, pero muchas gracias a querido Controles, así que estamos en Lo que te encanta a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en este momento estamos en el segmento del interrogatorio con ni saben, con unas tremendas artistazas que se acaban de sumar aquí a la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Están así engrosando que... las filas del mundo. Engrosando las filas, ¡ah, caramba! Y también sigue llegando más gente y más gente, ya les vamos a ir contando. Pero bueno, ¿qué tal si se presentan ustedes mismos? Hola, hola, hola, hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, mi gente. Yo me llamo Sandy, yo me llamo Sandy Papo, y tengo aquí a... ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo les va? Y gracias a toda esa gente que nos escucha, aquí Papo, yo me llamo Sandy Papo. ¿Para qué? ¡Para que goce con Sandy Papo! ¡Chi, ha sido más claro! Estamos en Lo que te encanta. Chicos, bienvenidos, esta es su cabina. Gracias, sí. Mi hermano. Más que nuestra es tuya, así que tranquila nada más. Así que sigue nada más con confianza, el micrófono qué es tuyo. ¿Primera vez por aquí? Sí, primera vez. Y esperemos que no se lo... No nos perdimos ni nos dolió nada. O sea, venir hasta acá, así que todo decente. Con el mayor de los gustos siempre, así que gracias, empecemos con el interrogatorio el día de hoy. ¿Me das el honor? Tiene el honor. Ah, muchas gracias. A ver, chicos, ¿cómo se conocieron ustedes? Cuéntenos. Verás, un fue poco. Fue en 1990, una noche lluvia. No, eran los años 1600. Bueno, Papo, dile, cuéntale la famosa historia de esto. Sí, bueno, ya a Leo le conozco ya hace un par de años, porque bueno, los dos estamos dedicados a la música y la producción visual. Ya. Entonces, bueno, yo nunca trabajé como en el lado musical con él, pero ya después de él siempre ha tratado de entrar al Yo Me Llamo, entonces... Era como que, loco, quisiera entrar al Yo Me Llamo. Y era como el tercer casting que hacía. Entonces me dice... ¿La tercera la vencida? La tercera la vencida. Ya te voy a contar, Pues me dice ahí, loco, se me ocurre hacer algo como Cumbia Kings. Digo, pero es mucha gente de Cumbia Kings. Uh-huh. Dice, entonces algo como Sandy Papo. Y así como le digo, sí, es una buena idea. Y otro amigo me dice, ya, pues vos anda de papo. Le digo, bailar poco. Pero fue no rotundo. No sé si lo va. Dice, pero le dice, no tengas miedo, dice, y anda, prueba y ver qué pasa. Y me acuerdo que fue el primer ensayo que hicimos con Huele Pega y ahí me decidí, dije, no, dele, tengo que hacerlo esto, porque es una música que te trae muchos recuerdos. Entonces dije, no, dele va a pegar así. Y pues hay mucho ensayo hasta ya salir al aire y todo, pero bueno, ahí igual en el programa también seguimos evolucionando. pero dentro de lo que cabe, esa fue como la historia de cómo se creó esto. De cómo empezó. Bueno, ahora, tu lado de la historia. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo, nosotros estamos involucrados en el lado musical desde años, ¿no? Daniel es, por ejemplo, baterista profesional, entonces ya te voy a contar un poquito de eso. Yo soy tecladista, también canto. Entonces, yo quise entrar, yo me llamo la primera temporada con un artista llamado Yuri Pérez, que es urbano, pero nadie sabe quién es. Exacto. Así te parece y todo, pero ya el man no pega, y claro, ya no pega, hasta eso yo. Me volví para la cuarta, me enfoqué un poquito más y me fui como Rayleigh Barba, que es el cantante de Elefante. Sí, ya chévere, pasé, fue la segunda y Rayleigh es un personaje que es un poquito más serio, más sueltito, canta, pero yo me muevo mucho en cambio. Entonces, ahí ya no hubo feeling, ¿sabes qué? Siga participando. Sigue participando. Suele pasar. Sí. No me llame, yo le llamo. Después ya estaba buscando una propuesta. Bueno, antes de eso te les cuento que yo también me dedicaba a ser DJ por muchos, muchos años. Siempre metido en la música, ¿verdad? Sí, sí. Entonces estaba pinchando y colocaba a mi papo, por ejemplo, la gente. Pero no lo imaginé. Después dije, Sandipapo. Y Daniel, Sandipapo. No, apura, Dani. Y dicho y hecho, pues vamos como Sandipapo, aprendemos la canción Huele Pega, hacemos la fila. Oye, sí, Sandipapo. Yo escuchaba de chamaco. Las cámaras nos seguían y cuando ya fuimos, dijeron, sí, vengan al siguiente día. Fuimos al siguiente día. Ensayamos otra vez todo, nos sacamos la madre, un poquito de más coreo. Y después dijeron, bienvenidos a Yo Me Llamo. Y ahí sí, ya me ah, ahí se entraron los nervios, ya. Entramos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Había un pollo bus, ahorita ya puedo decirlo, un pollo bus enfrente del canal. Nos quedamos ahí como 20 minutos, 30 minutos así. En stand-by. ¿Y ahora qué hacemos? Literal, fue así, una mezcla de emoción. No, lo vieron venir. No. La verdad sí, no. Sí, fue como... Estábamos seguros, sí, ensayamos también bastante. Pero sí fue sorpresa, ¿no? Fue, sí. Aparte una de las experiencias más bonitas que hemos tenido. Y también la digo yo por ámbito personal. Fue, es increíble, fue increíble todo. Sí, nos cambió la vida totalmente. A ver, antes de eso yo tenía una pequeña pregunta para ustedes. Dos también. A ver, de una. ¿Dónde estaban la primera vez que escucharon Sandipapo? Estaba... ¿Y en la escuela? Claro, en la escuela. Porque a veces hacían como programas de la escuela. Yo, y ahí exactamente fue. Organización el... X y también ponían Sandipapo y Proyecto 1. Iba a Proyecto 1 en la escuela, claro. En la hora del recreo. Esa fue la primera vez. Pero hasta las propagandas de la tele pues salía, me acuerdo del... Alpina. De Alpina. Ah, Alpina, de Alpina, yo. Sí. Yo hubo de Naranja también que usaba una canción de Proyecto 1, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Cuál era? No, ¿cuál? No, el que era el Tampico. El Tampico. Me parece que también usó alguna vez el, Tampico, una propaganda. Hoy estamos viejos. Sí. Me parece que también usó alguna canción. Mira de tú. No somos coterrales, ¿de qué año eres? Yo soy del 90. Yo también soy del 90. Yo soy del 92, pero por ahí vamos. Aquí es la pollita. Ella es la pollita. Sí, pues la evolución de la música estuvo ahí. La gente cuando empezó a escucharnos descubrió que ya había escuchado eso. O sea, como que estaba empolvado en mi recuerdo. Entonces, a raíz de la cuarta gala, mira, te cuento algo así muy sencillo de nosotros. Nosotros esperábamos que no nos sentencien nunca. O sea, la meta era no estar sentenciados. O sea, tu proyecto. Era el proyecto no estar así, sentenciados, bonitos y listo. Y avanzamos grande, ¿no? ¿Cómo pasó todo esto? A partir de la cuarta gala en Huele Pega, la canción que más nos gusta. Ahí descubrieron quién era Sandipapo y empezó todo el apoyo. Básicamente hubo las malas críticas, que estos chicos no se paren. Primero nos dijeron reggaetonero, pero no, pues así era la onda de los 90. Y bueno, muchos factores que también fueron enriqueciendo entre lo bueno y lo malo y lo exigente, ¿no? Sí, nosotros más bien tratamos de siempre hacer lo que teníamos que hacer y aceptar de buena manera las críticas. Y también de buena manera aceptar todos los alabanzas que nos daban, pues, y así seguimos. Entonces, al final del día, toda esa gente que nos criticaba mucho es como que ya empezó a dejar de criticar, ¿no? Y claro, yo como que en serio nos estábamos esforzando para mejorar, porque cuando entramos, al menos yo casi no bailaba. Ajá. Entonces me costó y era una mucho. De las cosas que más te decían. Exacto, entonces era como que, loco, tienes que moverte más. Y me costó, pues yo nunca salí farras y eso no es mi estilo. Entonces tuve que meterme a aprender y con el grupo de baile que nos ponían en el canal igual, sí, sacarme el aire. Entonces, bueno, tampoco es que ya me considero un gran bailarín, pero sí mejoré pero bastante. Me esforcé y sí. Ha habido frutos, ¿verdad? Exactamente. Entonces se ha visto una evolución y es como que lo que la gente a la final te agradecían, ¿no? Como que qué chévere que te esforzaste para parecerte más al personaje. Obviamente Papo es inalcanzable para mí, porque bueno, en Breakdance y eso, él era un capo, sí. Era un maestro. Pero bueno, digo, ahí poco a poco. Hay cosas que aún no, pero ajá, o sea, creo que con el tiempo uno mejora, sí. Y eso es lo importante. Una anécdota que tengan ustedes sobre todo lo que han pasado. No de tener, me imagino. Algo chévere, que se acuerden. Yo me acuerdo la primera vez que salíamos al escenario, y ni siquiera era como la grabación, sino era el primer ensayo. La primera vez detrás de las puertas del que se abrían. Ah, que se abrían y ya estaban las luces y estaban solo tres personas ahí, pero esas tres personas decidían todo. Exacto, y ni tanto eso. Yo sé, ya estábamos dentro del programa, pero era como el primer ensayo para la primera gala. Ya. Donde todos iban a mostrarse por primera vez ante los demás participantes de cambio. Qué bestia, yo nunca, no recuerdo en mi vida haber estado tan nervioso como ese día, detrás de las puertas, antes de que se abran. ¿Pero por qué? Estaba tan nervioso que no sabía qué hacer, así. Ni siquiera frío, temblando. Estaba súper nervioso y salí súper nervioso. Y era como que después ya al final se acercaron, ¿no? Ahí dice... Estás súper nervioso. Cálmate, por favor. Sí. Más en bailar, y me acuerdo, no sé, claro, y me acuerdo que Karen Montero, que era la dueña de Feeling, es la dura de ahí, me dice, bueno, no se preocupen, dice, porque siempre la primera vez todo les va pésimo, dice. Así que no. ¿Qué frase motivadora? Ella es brutal, súper, súper, súper buena onda, súper linda, pero sí te dice mucho de lo que tienes que enfocar. Eso sí, para que también crecimos mucho. Entonces, obviamente, si ella vio que yo no me movía nada, dice, tú estás como un tronco y no te mueves. Y encima de los nervios, nada, fue... Eso sí, nunca me voy a olvidar de esa experiencia de la primera vez filmado? Que salí al escenario. ¿Te tienen filmado? No creo. Ya no existe esas pruebas. Sí. Ya, y en tu caso, una buena anécdota. A ver, es que son alumnas. Yo te podría decir, por lo general, yo siempre le decía a él... ciertos cambios a última hora y siempre lo hacíamos bien. Que cambia el guión. Cuando tuvimos la gala de ya con banda, hicimos el alacrán y yo me olvido lo que teníamos que decir al principio y fue toda una mezcolanza. ¿Te acuerdas cómo era? Era... Me picó y yo tenía que decir, pa, qué goce con Sandy, papo. Y yo digo, yo me llamo, y él me picó, entonces ahí me quedé cagado. O sea, siempre decíamos, yo me llamo, pa, qué goce con Sandy, papo. Pero esa vez íbamos a decir, yo me llamo, te pico con Sandy, papo. Porque era el alacrán. Y me acuerdo que yo sí me acordé de esa parte y él no. Entonces ahí se cruzó el, pa, qué goce con el te pico con Sandy, papo. Sí, y entonces, ¿qué quisieron hacer ahí? Juan Fernando nos dice, pueden repetir. ¿Qué quisieron hacer ahí? Pero bueno, no afectó tanto en realidad. No afectó tanto en realidad. Eso podría decirte lo más tenaz que pasó. De ahí yo me colocaba la pancita, me quitaba el pelo. Así, sí. Parecía los coqueiros. A mí me pegaban con una goma especial las trenzas. Uno le sacaba y otro le ponía. Y era una... ¿Qué ves? Cuando fuimos a la Tacunga, fuimos allá a la Disco Galaxy, una fiesta de los 90, eso fue empezando. Nosotros tenemos justo estos uniformes, unos pantalones blancos chulos, pero esos nos estiran. Entonces, justo a la tarima, en una gradita que sería unos 80 centímetros más o menos. Sí, no había como gradas. Claro, no había gradas. Tenías que subir saltando. Entonces, yo empiezo saltando y no llego, pues, y me pego la canilla y ¡pam! Literal, así mal, empezando mal. Ya venimos todos cantando, chévere, yo me bajo y veo, y estoy llenito de sangre. Eso podría decirte que era lo más denso que ha pasado. Déjame decirte que no eres el primero que me cuenta algo por el estilo en escenario. Qué loco. Por favor, a todos los que están armando tarimas en estos momentos, pongan una esponjita y una alfombrita. Unas dos lavacaras. El punto es que... básicamente, esta música, este género es bien contagioso, ¿no? O sea, uno pisa y ya te bailas y mueves y contagia a la gente y te contagian a ti. Entonces creo que eso es lo que eliminó un poquito del dolor. Sí, pero es muy, muy chévere poder compartir con la gente esta experiencia. Y pues el cariño que nos dan en todo lado también es súper chévere. Súper chistoso lo que nos cuentan a los bien denso, pero a mí me parece genial, o sea, a mí me encanta este tipo de música, creo que es como la nostalgia de todos esos buenos tiempos de fiesta y de alegría. Sí. Y bueno, yo creo que ya está muy hablado esto y que sería bueno que nos canten un poquito. Estamos muy hablados ya. Vamos a ponernos en la onda noventera a ritmo de... Vámonos con Huele Pega. Listo, ¿nos tienen listo en controles o no? Sí. ¿Sabe pa' qué? ¡Pa' que goce con Sandy Papo! La vida, el mundo, la ciudad, el barrio, la gente que allí vive, lo que pasa a diario, muertes, atracos sin ningún detalle, las fuerzas del mal dominando la calle, niños que no saben lo que es un Sega, que se pasan todo el día chupando la pega, que no tienen un trabajo o no van a la escuela, que viven su vida del que se conduele, dale mente que eso es demasiado profundo, imagínate, mi hijo pagando en el mundo, pidiendo, robando, usando droga, es tiempo ya, recapetemos la soga, competencia, envidia, y mucha ironía, empecemos y dejemos ya. Hagamos bien y no miremos a quién. Y con el Todopoderoso ganaremos un 100. Huele pegar. Huele pegar. Huele pegar. Corriendo a 1000 por segundo. Huele pegar, no pega porque no hay cuero. Huele pegar. Huele pegar. Ajá. Huele pegar, no pega porque no hay cuero. Como dice. Y la palma para arriba y la palma para arriba. La estamos rumbeando aquí, ¿ah? ¿Eh? Come on. GG. Los chicos están activados ahorita. Sandy. No llore mi hermano porque así es la vida. Niños huele pega en callejones y salita, buscando en la calle la manera de vivir. Y huele pega para sobrevivir en su mundo. Un mundo de fantasía, hay que darle mucho amor y muchísima alegría. Me levanta la mano a mi gente de Venezuela. Para que vayan a la escuela, eso es lo que yo procuro, su camino está seguro. Con la frente en alto. Y mirando hacia el futuro. Así, así. Con muchísima alegría, seguro Sandy Papo van a hacerte compañía. Que suene la maraca, su jale carabía. Te traemos la fiebre. Sandy Papo manía, soy tu guía. Por el camino de la victoria, arriba con el pega y que todos digan gloria. Huele pegar. Camina por las calles del mundo. Huele pegar. Como si fuera un vagabundo. Huele pegar. Huele pegar, no pega porque no hay cuido. Camina por las calles del mundo. Huele pegar. Como si fuera un vagabundo. Huele pegar. Huele pega, no pega porque no hay cuiro. ¿Cómo dice? Y toda esa gente de los 90, ¿dónde está, ah? Y la mano para arriba, y la mano para arriba, y la mano para arriba, y la mano para arriba. ¿Sabes para qué? Pa' que goce con Sandy Papo. Yo pregunto, ¿seguimos? Seguimos. Claro. Y esta huele pega, eso es lo que yo declaro y nunca paro. Aunque la luz esté roja, soy un profesional y hago lo que se me toca por el rápido. Sigo sin pagar peajes. Simón Bolívar, yo le hago un homenaje. Seguimos bailando, luchamos, gozando y esto no se está acabando. Huele pega, muévete, no te vayas, quédate. Busqué una niña buena y con ella no me deja. De nuevo Sandy con la música de moda. Bailando aquí, te aseguro que habrá boda. Pero invítame, no me dejes solo en la casa. Quédate aquí, vamos para ver qué es lo que pasa. Huele pega. Cantándote con emoción. Huele pega. A ti te he dedicado esta canción. Camina por las calles del mundo. Como si fueras un vagabundo, corriendo a 1000 por segundo. No pega porque no hay cuiro. Camina por las calles del mundo. Como si fueras un vagabundo, corriendo a 1000 por segundo. Porque no hay cuiro. Nosotros somos los, yo me llamo Sandy Papo. Mi gente para ustedes, y esta es una canción para todos. Por un mensaje libre y vicioso. Ajá. ¿Cómo dice? Yo me llamo Pa' que goce con Sandy Papo. Muchas gracias. a los grandes Sandy Papo. Yo me llamo Sandy Muchas Papo. Muchas gracias, chicos. Qué energía que le ponemos ahorita. Ya estoy hasta calorado, hermano. Y entramos en calor y les dejo con esa buena música, porque en este momento tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, publicitaria y no promocional. Se despeguen, ¿eh? Y regresamos con más de Yo me llamo Sandy Papo aquí en Lo que te encanta. ¡Chichi! Arte, naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Disfruta un extraordinario concierto de rock con el sistema de coros y teatro musical Forza Boo. Escucha los temas más aclamados de Queen, Elvis Presley, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Guns N' Roses, AC/DC, Bon Jovi y más. Rock Me Choice, un concierto que no te lo puedes perder. Sábado 13 de julio, 18 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. Aprenda, construya y venda. En el Taller Retrospectiva de Belenes 2019. Reviva una tradición del mes de diciembre haciendo belenes con sus propias manos. Elabore casas, pozos, cascadas, hornos, portales y pesebres con el uso de materiales reciclados. El curso está dirigido a todo el público a partir de los 15 años en la calle Maldonado y Rocafuerte esquina E1-24 junto al Arco de Santo Domingo. Mayor información con el tutor Alberto Ávila al 099 11 97 795. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos, estamos a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí con Yo me llamo Sandy Papo, metiéndole relajo. Oigan, ¿ya cuánto tiempo es desde que empezaron ustedes con esta hermosa cosa que se llama Yo me llamo Sandy Papo? Lo pregunto de corto, ¿no? Ya casi un año, ¿no? Sí, ya, básicamente cumpliendo lo que es el reyito del canal un poquito antes. Están de aniversario. Sí, me acuerdo un poco las fechas, la verdad sí me acuerdo. Porque era a finales de julio que fue como el casting. Uh-huh. Y el 20 de agosto fue el día que nos llamaba la producción de Yo Me Llamo a decir, gracias, o sea, chicos, bienvenidos a Yo Me Llamo. Están dentro. Chicos, gracias, no creo. Sí, chicos, gracias por participar. No, pero fue el 20 de agosto que nos llamaron para eso. Y justo fue el día que Sandy se presentaba aquí en la Juliana. En la Juliana. Sí. Entonces en la noche nos fuimos a la Juliana y pues nos presentamos con Sandy, como que entramos de un reality y de imitación. Le comunicamos. Y que había miles de personas que fueron al casting y entramos nosotros imitándoles a ellos. Entonces él nos dice un saludo. Directo, completo. Él nos dice el saludo diciendo que... Nos presentó. Como los Yo Me Llamo Sandy Papo. ¡Qué genial! Eso fue chévere. Lo tenemos subido ahí justo en el canal de Yo Me Llamo Sandy Papo. Está subido ahí el video de Sandy. Eso tengo que ir a verlo, ¿no? Entonces, sí. ¡Qué genial! Es súper chévere. Es una persona súper linda, súper sencillo. Un artista de trayectoria pesada. Soy muy, muy humilde para que también... Tenemos contacto con él, él feliz de todo. ¿Qué eso. ¿Qué dice de ustedes que hacen invitación como tal? Bueno, comentarios. Francamente. O sea, yo lo leí completamente, estaba bastante admirado por la producción que hacíamos, el tema de la pancita, el cabello. La vestimenta. La vestimenta. La caracterización que hacíamos. Las coreos, todo tal. O sea, él estaba bastante orgulloso. Nosotros siempre y cuando agradeciéndole, ¿no? Tomando esa referencia, y él también pues congruente de que todavía el género no se queme ni nada. Ah, qué chévere. Uh-huh. Cuando te certifica el original. Cuando te certifica el original, bien dicho. Ya, qué más. Ya, miren, antes de que se nos acabe el tiempo y todo, yo quiero volver a sacarles otra cancioncita. A ver, claro. Claro. A lo ver. Que diga el señor Papo, pues. Yo digo que vamos con el mueve, mueve. Nos vamos a poner a mover el día de hoy, porque mueve, de hecho esta es una de las que más recuerdo. Sí, es de las más conocidas. De lo de la anécdota que les dije en mi escuela, esa fue la canción que habían puesto y fue como que Sí, el mueve, mueve es de los hits. De los hits de más aquel conocido. Momento. De... Sí, sí. Entonces, en controles estamos listos con Mueve, Mueve. Listo. Y esto es Yo me llamo Santi Papo. Y yo sé que te gusta el Mueve, Mueve. Yo sé que te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta, mueve. La palma va arriba y la palma va arriba y la palma va arriba. Come on. DJ. Mueve, mueve tu cintura y no te pares porque no se cura. Y yo sé que te gusta el mueve, mueve, pero conmigo no juegues. Dame un tajo, mami, de ese mulo. Arriba la mano y me ves chulo. Con H, ya mira el pachi pachi, que así todo chichiribundachi. A mover la colita, mira qué bonita. Quiero bailar con esta muchachita. Si no la mueva, la tiene tapadita. Y pa, pa, pa, pa la pista. Hombre, mujer, mujer y hombre. Y la gente mayor que no te asombre. Y no compas de que conmigo no juegues. Yo sé que te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta, mueve. Ajá. Pa' que goce con Santi Papo. Y me escapo del aburrimiento y demás. 200 y DJ, súbeme la música, lo siento. Pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro, pa' dentro, meneando contigo, que bien yo me siento, te hablo así. Porque vengo de Quisqueya. Y un aplauso a la mujer estrella. Si tengo hambre, me compro una paella. Y pa' pararapa, una estrella. Y quiero mostrarte Ecuador, Aruba. Desde Puerto Rico, Quisqueya y Cuba. Tu voz verdadera que nunca te cabe junto a mi nadie. Te cuenta la papada. Ven y baila conmigo, que aquí se puede. Y otra vez a mover el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta. ellos son. Muchas Yo gracias. Me llamo Sandy Papo. ¿Qué más hay que decirles? Qué lindo, ¿eh? Para todas las personas que no nos pueden ver, pero sí nos están escuchando, déjenme decirles que ellos transmiten bastante emoción, bastante energía, bastante fuerza. Eso es lo que ustedes van a poder ver en un show de ellos. Entonces, díganme, ¿cómo les encuentran ustedes en redes sociales? ¿Cómo se contactan con este...? Chicos, todos los que nos están escuchando, estamos en las redes, en Facebook, en Instagram, como Yo Me Llamo Sandy Papo Ecuador. Entren, pónganle un like, compartan el contenido y háganse fan de sí, la... Sí, ahí tenemos igual unos clips de nuestras presentaciones, también si quieren vernos en vivo un poco... Y ahí están nuestros números, nuestros correos, para que ahí nos contacten directamente. Todo como Yo Me Llamo Sandy Papo. Todo como Yo Me Llamo Sandy Papo, sí. Facebook, YouTube. Y nuestros perfiles personales, pues mi nombre es Leo Flores. Y el mío es Dan Benalcázar, así que ahí sí también nos pueden encontrar en Facebook. Un gustazo siempre. Listo, mis queridos amigos, es un gusto, placer enorme siempre tenerlos aquí. Así que ya saben, si tienen cosas a futuro, siempre cuenten con nosotros. Gracias, muchísimas gracias. Las puertas están abiertas. Y espérense un momento, no se vayan todavía, que vamos a con el siguiente segmento y también nos van a ayudar presentando las siguientes canciones. ¿Qué les parece si vamos con el segmento del doble knockout y regresamos con más? Doble knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Y empezamos con este doble knockout, donde ponemos a dos grandes de la música, un ecuatoriano y un internacional. En este momento acabo de elegir a dos grandotas que ni saben. Una es amiga de la casa y de hecho es conocida aquí de nuestros invitados del día de hoy. Y la otra es una que se presentó también la Juliana hace un tiempo atrás, donde tuvimos el placer de estar ahí. Así que preséntalos, si es el día de hoy. Bueno, en el lado izquierdo tenemos a Do Blanco y en el derecho tenemos a Paty Cantú. ¡Ah, caramba! Esas mezclas que vamos a tener el día de hoy. Vamos con la primera canción. De hecho, yo sé que le conocen a Doménica Blanco, ha estado un par de veces aquí y de hecho también estuvo en un reality reciente en televisión también, así que no hay que hacer más, ella ya es conocida. No necesita. Están a la casa, lo bueno. Ya le vamos a mandar un saludito aprovechando que estamos aquí. ¿Con qué canción vamos a ir? Vamos a ir con Fugitiva de Do Blanco y ya regresamos. Son del pop, lo que te encanta. Hoy que estoy sin ti, me puedo dar cuenta de todo lo que perdí. Pero tonta lo ciega, lo ilusa que fui. Maldigo mil veces el día en que te conocí. Ya me cansé de no ver el sol. No vas a encadenar este corazón que ya se escapó. Hola mi gente, yo me llamo Sandy. Y yo me llamo Papo. Y esto es Pa' que goce con Sandy y Papo. Y mandamos un saludo, ¿ah? Alex Gutiérrez, saludos para ti, mi hermano. Y a toda la gente que nos ve también, ¿ah? Candela para la vida, y queremos presentarte la siguiente canción, que se llama Corazón Bipolar, de Patti Cantú. ¿Para qué? Pa' que goce con Sandy y Papo. Regresando aquí en Lo que te encanta, estamos escuchando a Patti Cantú con Corazón Bipolar aquí en Al Son del Pop. Estamos con todavía nuestros queridos amigos de Yo Me Llamo Sandy Papo y ellos se van a despedir. Les pasó. Queremos agradecer chévere, primero sí, a toda la gente que nos escuchó primero, y pues también a la gente que nos invitó y que nos estuvo aquí, que nos dio toda la apertura, ¿no?, para estar aquí. Gracias. Nos hemos sentido como en casa. Siempre es un privilegio. Qué lindo que cuenten, que apoyen también el talento nacional para nosotros. Agradecerles a todo el mundo que confió. Esto es para ustedes y gracias a ustedes nosotros estamos aquí donde estamos, ¿no? Quiero mandar un saludo, pues, a mi querida Yolitza, que está enfrente mío, que me está jalando las orejas y no le digo nada. También a... aunque Liz, no se le escuche ni se le vea el siguiente. Que está afuera. Y a Verito también, que está por ahí. Sí, se les quiere mucho. Y a todos también, gracias por ser familia de Yo Me Llamo Sandy Papo. Seguiremos adelante siempre con ustedes. ¿Para qué? ¡Para que goce con Sandy Papo! Mi nombre es Adolfo Guevara, es un placer enorme siempre estar con ustedes aquí en Lo Que Te Encanta. Y bueno, yo soy María Isabel Urbano y nos vemos el siguiente sábado con cosas más chéveres. Bueno. Y más bonitas y más buenas vibras. Así que, esto es Lo Que te encanta. Hasta la próxima semana. ¡Chao, chao!